A tu imagen quiero ser, tu estatura yo tener, ser la imagen de aquel hombre que tú esperas de mí. Abrazar mi identidad, la que tú me diste allí, al momento.